anuncie y promocione sus compromisos sociales, familiares, culturales y religiosos con tu radio Jari Eventos 106.5 FM. Llámenos con toda confianza 066-31-5947 o al celular 966-16-11-66-964-25-2797 o 964-44-1742. Visítanos en la carretera vía Los Libertadores, Altura Reservorio, Barrios Altos, Ayacucho. Radio Jari Evento 106.5 FM. Un Juchaiquipi como tú lo querías. Así, Amauta Producciones de Jesús Cata Paniagua, con Aidos de Guaya. Guayamayo y Huayjulampi, mi mezcla Oaxaca tuya es chanlay. Juliapi, Hazanlampi, mi mezcla Oaxaca poco y chanlay. Mezcla Tahuaca tiki, mi mamá y mamá yo ya dene. Mezcla Tania la tiki, pepe y mamá yo ya dene. Así según Tino Valenzuela, para Félix Valenzuela, Juan Alcántara, Aparicio Castro Ramos, Margarita Valenzuela. Desde tu la igual al llanta y gente que vaya hasta en el sueño. Desde tu la igual al llanta y gente que vaya hasta en el sueño. Provincia de Fajardo, departamento de Ayacucho. Provincia de Fajardo, departamento de Ayacucho. Para el programa radial En el Cielo de los Andes, con Eusebio Tupac Guamán. Jardina y Zungusúa, Gualienita y cariñosa, Pajardina y Zungusúa. Ñacho, Ñacho, Tarenquiña, toda la pureza más chiquita. Ñacho, Ñacho, Tarenquiña, vida ya pasada más chiquita. Chayna de Taquicu y Segundina Valenzuela, ya pa' ya hermano Pajardino pa' y 55 minutos.